Hola, yo soy José Natera, soy el autor y el actor de esta versión de Caro Quintero. Hago la aclaración porque luego hay mucha gente que se anda queriendo adornar con este éxito. Y no, señores, la única versión de Caro Quintero es de José Natera, que es malo, muy malo, requete malo. Aclarado el punto, ahora continuemos con todo sobre el narcotráfico. Damas y caballeros, muy buenas noches tengan todos ustedes. Con cámaras y micrófonos, XCW Televisión Canal 2 les saluda con el aprecio de siempre y por intermedio de su indiscutible amigo Pérez Verguzco. Nos encontramos aquí en el reclusorio centro, haciendo algunas entrevistas y toca por suerte a este interno. Así que con el permiso de ustedes, caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Caro Quintero, estudié hasta el primer año de primaria, soy narcotraficante. Supe que para lograrlo tenía que esforzarme y dar lo mejor de mí, así como tenía que repartir y dar marquise entre toda la policía, porque esas son las oportunidades que me brinda este país, ya que México es uno y uno es México. Angular de este asunto, señor Caro Quintero, ¿por qué se encuentra usted detenido? Por culpa de un ojete. Sus iniciales son Arturo, el negro durazo. Él fue el que me dedió. ¿Y no le dolió? Si me hubiera dolido, ya fuera locutor de Televisa. Quiero decir que él fue el que me señaló, porque el negro durazo se encuentra en los Estados Unidos detenido por traficante, no por cuestiones políticas. Le han de haber dado una calentada de tal forma que a mí me señaló como a uno de los principales narcotraficantes de aquí del país. Se vinieron los agentes de la DEA sobre mí y me vi en la necesidad de ir a Guadalajara por mi vieja. Hicimos un simulacro de secuestro para desafanarla de la bronca, ¿no? Entonces me llevé a mi vieja Culiacán. ¿Sinaloa? Sí, claro, desde luego, Sinaloa, sí. De ahí le pedimos a mi piloto que nos llevara a Poza Rica, pero el pendejo nos llevó a Costa Rica. Bueno, ¿por qué se equivocó el piloto? Pues es pendejo, es de Aeroméxico, pendejo el güey, ¿no? Esos güeyes nunca vuelan y cuando lo hacen, pues se apendejan, no saben para dónde ir. Pero no le guardo rencor porque una vez que llegamos a Costa Rica, los costarricenses me dieron un gran recibimiento. A mi llegada todos empezaron a cantar, el hierberito llegó, llegó. Me invitaron a que lavara mis dólares en un negocio de la Coca-Cola, negocio que me pareció muy sucio. Bueno, ¿qué tiene de malo vender refresco? No, querían que yo vendiera la coca y mi vieja la cola, pues no, no le entro, no. Dije, pues mejor voy a comprar el país, ¿cuánto puede valer esta madre, no? Perdóname, ¿comprar Costa Rica? Tiene, compré Chihuahua que está más grande, que no puedo comprar esa chingadera o qué cosa. ¿Y cuánto vale eso? Ya me dijeron, pues que 60 millones de dólares, se extendió un cheque, pero se lo clavó Pavón Reyes. Entonces, ya fueron por mí los Judas a Costa Rica. ¿Judiciales? No, Judas, traidores. Es que los que fueron por mí era gente que estaba bajo mis órdenes, bajo mi servicio, que por mí tenían un sueldo decoroso para que tragaran con manteca a los güeyes, ¿no? Teníamos pactos de no agresión, de mutua ayuda, soplos a tiempo. Yo confié en la palabra de ellos, pero pues en un judicial no se puede confiar porque gente es inmoral, sin principios, gente que no respeta ningún acuerdo. Unos auténticos hijos de su pinche madre, ¿no? Entonces me trajeron aquí a la Procuraduría y me dijeron que yo había dado muerte a Camarena, cosa que negué, pero me hundieron ya que llegó Don Neto y Don Neto me lo dijo en mi cara. ¡No te hagas! ¡Tú lo mataste! Bueno, la opinión pública está enterada de que en efecto usted dio muerte a Camarena. No, de ninguna manera. Lo secuestré, lo acepto, lo tuve en una de mis casitas en Guadalajara. Le di unas cachetadas guajoloteras, fue todo, ¿no? Unos pequeños rasguños que le hice. Es más, yo lo quise ayudar y lo llevé al Seguro Social para que lo curaran, pero pues ya ve cómo son esos güeyes. En cuanto lo vieron, ¿no? Que tiene un tumor maligno en el cerebro y que tiene cáncer en el páncreas de aguda apendicitis, que tiene herpes y que tiene sida, hay que operarlo de urgencia. Entonces lo operaron de urgencia, se les pasó la mano y ahí se lo chingaron y ahora me echan la culpa a mí, pero yo no le hice nada. En el seguro se lo chingaron. Soy Caro Quintero, sé que nos dio una duda aquí en público. Todo el mundo pregunta qué pasó realmente con su interrogatorio. Dígame, ¿los judiciales lo interrogaron a usted bajo métodos científicos o lo calentaron? Me calentaron porque los judiciales de México no tienen capacidad intelectual como para interrogarme por otros métodos, ya que pues, es gente ignorante, ¿no? Gente analfabeta, son indios aborígenes que traen de Juchitán, Oaxaca, aquí a la capital. Los meten de judiciales, gente que está acostumbrada a andar allá en los cerros, a hablarse de tú con los animales, ya que es el único idioma que entienden ellos, ¿no? Yo cuando llegué a la Procuraduría los escuchaba platicar en un dialecto desconocido totalmente. Uga, uga, chaca, uga, uga, criga, mundolo, criga, uga, uga. Entonces, pues, los llegué a ver que caminaban en cuatro patas todavía unos, güey. Oiga, no exagere. No, pues, si no exagero, pues, si traían tenis en las manos, que para correr mejor, ¿usted cree? Entonces, pues, ya para calentarme, me desnudaron, me quitaron mi clean bebé. Perdóname, ¿usted usa clean bebé? Señor, uso clean bebé porque soy una persona muy rica y el calzón me roza mucho el trasero. Y solamente los jodidos traen calzones. ¿Usted trae calzones? Bueno, yo sí. Sí, pues está jodido, perdón usted, ¿no? Y ya de ahí entonces, pues ya yo desnudo, me empezaron a calentar de las de acá. A ver, papacito, ¿cómo estás? Oiga, por favor. Yo también me cisqué, pero son jotos los judiciales, usted no los conoce. En bolita y con metralletas, y son muy fantoches y payasos los güeyes, pero solitos son hojaldras. Entonces me tienen miedo, ¿saben la clase de persona que soy yo? Y saliendo de aquí les puedo partir su madre. Y pues para calentarme, me pasaban películas pornográficas del Pato Donald, para ver si me calentaba. Había unos güeyes que tenían el descaro de enseñarme fotos de sus madres, a ver si me calentaba también, cosa que estoy a punto de recibir varios infartos. Imagínense si esos güeyes están feos, ¿cómo estará su chingada madre? Una cosa terrible, ¿no? Serio, hediondo. Oye, y aparte era un tormento estar cerca de un judicial porque huelen gachos, no se bañan, están hediondos esos güeyes, huelen a tejón, en serio, una cosa terrible. Total de que me estaban dando ese calentamiento cuando entró Florentino Ventura. ¿Quién? Florentino Ventura, un chavo que puse aquí en la Interpol ahí para que me maneje mis negocios. Y los regañó, así no se calienta el detenido, imbéciles, fíjese cómo. Y él traía un olote en la mano y yo me cisqué y dije, bueno, ¿y este vato para qué quiere ese olote? Y con el olote me empezó a tallar aquí atrás de la oreja fuerte, así mío. Y usted sabe que así es como calientan a los burros, ¿no? Con un olote aquí atrás de la oreja. Y yo protesté, le dije, órale, güey, ¿por qué me calientas así? Yo no soy burro. Seguramente él se equivocó, como me vio desnudo, ¿verdad? Yo creo que se equivocó. Oiga, no sea presumido, hombre, caray. No presumo, para hacer lo que hice hay que hacerlo, no cualquiera lo hace, ¿no? Total de que ya estaba yo desnudito y él tomó un balde de agua y me lo echó encima y me empapó el cuerpo de agua y me dijo, te voy a dar unos toques. Yo pensaba que me iban a dar mota de la que me quitaron en Chihuahua, pero no. Eran unos toques eléctricos con una chicharra. La chicharra es un tubo largo así de este tamaño, no es por dárselo a desear a usted, pero de este tamaño. Entonces funciona con pilas EV Ready como si fuera una linterna, ¿no? Y me dijo, ahí te voy, güey, desde Mérida hasta Ensenada, y el pilón como si nada. Y yo nada más me retorcía gacho, parecía que estaba bailando break, ¿no? Porque me dolían los toques, sobre todo cuando me pasaban la chicharra por Culiacán. ¡Ay, hijo de la wey! O cuando me la pasaban por el ejido de los Tejocotes. ¡Hijo de la wey! Perdóname, ejido de los Tejocotes. Perdón, sí, es un ejido de donde vienen los niños. La gente piensa que los niños vienen de París, pero no. Los niños vienen del ejido de los Tejocotes y allá vienen. Usted también de allá es, si es que no se haga. Pues yo soy de Monterrey. Ni madre, usted es tejocotero, pues que... Total de que, ya pues con esos tormentos me hicieron soltar la sopa y dicen que dije lo que yo dije que dije, pero no dije nada. Y soporté el tormento porque soy una persona que está bien alimentada. Yo en las mañanas me desayuno caviar con frijoles de la olla, galletas de animalitos, y me tomo mi coñac, me lo bajo con una lulú de grosella para estar fuerte, ¿no? Caramba, toques eléctricos en todo el cuerpo, es impresionante realmente. ¿Y qué pasó, don Rafael, de los tehuacanazos que de igual forma le dieron? Bueno, no me hicieron daño porque yo me había dado unos pericazos antes. Entonces, traía las narices repletas de coca y el tehuacán nunca llegó al cerebro. La bronca fue el siguiente día que estornudaba y salían unos gises de este tamaño. Era todo nada. Vayamos hacia su futuro inmediato del cual depende prácticamente su vida. En el preciso, en el interesantísimo instante en que usted se encuentre frente a frente con el juez, ¿qué le piensa decir? Bueno, lo pienso apantallar al güey. Ya que mis abogados me han aconsejado que si me hago pasar como una persona demente, pues mi sentencia se puede reducir en base a que si el güey que atentó contra el Papa dice que es Jesucristo, pues yo soy Emiliano Zapata, chingas más que tiene, ¿no? Señor Jaro Quintero, las corrientes de simpatía en favor y en contra son muchas y muy variadas. Pero la opinión de usted es la que cuenta. ¿Cómo se considera usted, culpable o inocente? No, perdóneme, yo soy una persona inocente, ya que a mí se me detuvo por presiones políticas, por órdenes del gobierno y por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo hacen con el fin de desviar la atención de la opinión pública en que el pueblo no repare y piense en los crímenes y robos que ha cometido el Negro Durazo y López Portillo, que son mis patrones. Y notará usted que a raíz de mi detención de esos bueyes no se habla absolutamente para nada en ningún medio informativo. O sea, el gobierno sabe que el pueblo olvida fácilmente fácilmente, entonces se dan detalles y pormenores de mi caso para que la gente esté atenta en lo que me sucede a mí y no piense tampoco en que tenemos un alto índice inflacionario, que tenemos un grave desempleo, que tenemos una grave crisis económica que no vamos a solucionar, sino que al contrario, nos estamos hundiendo cada día más, que tenemos en los puestos públicos a una serie de funcionarios ineptos, impreparados, advenedizos, gente recomendada que se la pasa cometiendo pendejada tras pendejada y que el pueblo tiene que estar pagando las pendejadas que cometen esos hijos de su pinche madre, ¿entiende? Esa es la razón. O sea, el pueblo, el gobierno quiere que el pueblo tenga pan y circo. Es la razón que nos traen el Mundial 86 y nos hacen creer y nos engañan a todo el pueblo haciéndonos creer que nos vamos a beneficiar todos los mexicanos con ese Mundial. No, ni madre, ese Mundial es un negocio de la FIFA, de Televisa, Emilio Azcárraga, Guillermo Cañedo y de otros pendejos más, que no venga con mamadas, ¿no? Además, yo soy una persona inocente y si dicen que soy culpable, pues en este caso el gobierno es mi cómplice y todo el gabinete debe estar aquí encarcelado junto conmigo, ya que yo todo lo que hice fue porque soy víctima de la publicidad, porque yo hice caso solamente al eslogan que sacaba el gobierno, donde me inducía ese eslogan que decía que solo los caminos queden sin sembrar, y me agarré sembrando mota por todas partes. ¿Por qué? Porque yo hice caso a lo que el gobierno me decía, ¿no es cierto? O sea, yo soy un mexicano ejemplar que hice caso a lo que me decía el gobierno. Ahora, además, fueron a Chihuahua a quemarme mi mota porque no se la quise vender a la Conasupo, que quede aclarado. Perdón, escuché bien. ¿Dijo usted a la Conasupo? A la Conasupo, y no se la quise vender porque me la querían pagar por abajo del precio oficial, y yo no soy baboso, porque yo mi marihuana se la vendo a los gringos, y los gringos me la pagan con dólares, dólares que generan divisas, y con esas divisas podríamos pagar la deuda externa, pero el gobierno mojigato no quiere que la deuda externa se pague con marihuana, que porque qué van a pensar de nosotros en el extranjero. Claro, como los que están en el gobierno no ganan el salario mínimo, tienen puestos donde pueden robar todo lo que quieren ellos y sus mendigas familias durante toda su vida, viven en casas ostentosas, y tienen dinero para soportar esta crisis y 100 crisis más juntas, porque mientras más se devalúa el peso, más aseguran su porvenir, ya que son los principales traidores y sacadólares del país, por eso se ponen dignos y mojigatos que la deuda no se pague con marihuana, pero para un pueblo desesperado, endrogado y muerto de hambre, le vale madre si la deuda se paga con mota, con coca, con tiner, con cemento, con una chingada, porque para un desesperado cualquier agujero es salvavidas. Oiga, ¿pero cómo pagar la deuda externa con marihuana? Pues, ¿qué tiene de malo? ¿No el mismo gobierno dice que el verde es vida? ¿No ellos mismos dicen? Ah, bueno, pues que le digan al extranjero que pagamos con nuestra vida y ahí muere. Además, yo no le quise vender mi mota a la Conasupo porque el gobierno la pensaba distribuir a toda la ciudadanía este 7 de julio. Por eso no se las vendí. Bueno, ¿y por qué la pensaba distribuir? Porque solamente Grifo se puede votar por ese pinche partido, nada más por eso. Señor Caro Quintero, dejando a un lado el comentarista, no sé si me permitiría usted externar una opinión acerca de usted. ¿Cómo no? Desde luego. Tomando en base todo lo que se ha dicho, la prensa, la opinión pública, etcétera, etcétera, para mí que usted es total y absolutamente culpable. Y yo... ¿Qué se me hace que le parta su madre, güey? Le estoy dando mi razonamiento y ni así me entiende, ¿o qué cosa, güey? ¿Qué tiene usted, guano, fertilizante en el cerebro, qué cosa? ¿Cómo que soy culpable, malagradecido? Porque usted es un malagradecido, encima que pensaba ir al Japón a traer mota chaparrita para los enanos como usted, güey. Todavía me dice que soy malagradecido. Si queremos progresar, vamos a contar lo bueno. ¿En qué se basa para decirme que yo soy culpable? A ver, dígame, ¿en qué se basa? ¿Que usted es un envenenador? ¿Cómo voy a ser envenenador si la gente que viene a comprar mi marihuana tiene conciencia de lo que vienen? Yo no los engaño. Además, traen dinero, yo les vendo a los que tienen feria. A los jodidos no les ando vendiendo nada. Así que ni crea que le voy a regalar un toque a usted, güey. ¿Cómo voy a ser un envenenador si yo siembro mi mota y esa marihuana que siembro me la regala la madre naturaleza, y es una marihuana que no ocupa de fábricas, no ocupa de productos químicos, ni ocupa de publicidad, ni ocupa de tractores, ni de créditos del Banco Rural, me lo está regalando la madre naturaleza, que todo lo que regala la madre naturaleza es veneno, qué cosa, güey, si a esas vamos, a usted también lo parió la naturaleza, entonces usted también es un veneno y le vamos a partir su madre, para que se le quite, cómo no, le vamos a echar baigón verde y me vale madre que se haga chiquito, güey. Es que usted es un envenenador. ¿Pero cómo voy a ser envenenador? Envenenadores son las compañías transnacionales que nos traen al país el desgraciado veneno ese que es el alcohol, porque el alcohol no lo regala la madre naturaleza. Ahí hay delito porque hay alevosía y premeditación de parte del hombre. Lo que sucede es que el gobierno permite que envenenen a la ciudadanía y no les interesa, claro, porque las compañías transnacionales pagan sus impuestos y les dan su mochada por abajo del agua a los bueyes del gobierno. El gobierno agacha la cabeza, hacen a un lado el patriotismo y hágase, señor, tu voluntad así en Hacienda como en Los Pinos. ¡Qué poca madre, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué cree que el vino hace daño? ¿Por qué cree que hace daño el vino? Porque está compuesto de productos químicos. Por eso se anda uno muriendo al siguiente día con la cruda, güey. La mota no hace cruda, pendejo. Además, envenenadores son los güeyes de Televisa también. Pues si no lo sabe, que son cómplices de las compañías transnacionales al estar permitiendo que envenenen a la ciudadanía y no les interesa, se ponen también a hacer programas de campañas, ¿para qué? Pues ellos son los mismos que andan promoviendo el alcohol, por si no lo sabe. Esos güeyes que ya estamos saturados con sus comerciales donde incitan a la ciudadanía a chupar, beba, infle, embrutézcase, póngase en estado burro, idiotícese, apendéjese, póngase hasta la madre. Uno después de escuchar esos comerciales que tiene conciencia, no le queda más que decir, chingue a su madre el presidente. ¿El presidente? Sí, y el viejo Vergel y el Bacardí, Don Pedro, el Boca, Ron Augusto, Ron Negrita, todas esas cosas, por si no lo sabe. Sí. Hasta el Rompope también una vez. Porque si no, esos son auténticos envenenadores. Como envenenador es el mismo gobierno que lanza su flotilla de ruta sina que andan envenenando, llenando de smog y contaminando el aire. Ese aire que nos regala la madre naturaleza, también el gobierno lo anda contaminando. Y ahí en ese aire lo tiene que respirar, no el que quiere. Allá, huevo, mujeres, niños, ancianos, rucos, pobres, ricos, jodidos, tienen que andar respirando ese mendigo humo contaminado. ¿No usted diario también lo fuma, güey? ¿Eh? Ah, bueno, si usted diario fuma ese humo, también es drogadicto y se va a quedar aquí encarcelado para que se le quite. ¿Por qué cree que ningún capitalino puede salir al campo a disfrutar del aire puro? Porque ya el aire puro les hace daño a sus pulmones. El capitalino para salir al campo tiene que llevarse un tubo del mofle pegado a las narices para que no se mueran. Envenenadores son los de Televisa que le han dado tanta difusión a mi asunto porque yo soy un delincuente común y corriente como cualquier otro. Lo que sucede es que esos güeyes de Televisa no tienen cerebro para hacer buenos programas y poder atraer la atención de la opinión pública. Tienen que basarse en personas y casos como el mío para llamar la atención y puedan vender sus comerciales. Y de paso le andan envenenando la mente a los niños, que es más gacho que vender droga, ya que esos daños son irreversibles lo que les hacen a las criaturas. ¿Cómo estará el asunto? Que ningún niño ya quiere estudiar a raíz de mi caso. Ya todos los niños saben que con un año de primaria pueden llegar a ser chingones como yo. Oiga, qué poca madre. Todos los días hablan a Televisa los niños preguntando que a qué horas pasan caricaturas de Caro Quintero. Oiga, cerros de cartas que escriben los niños donde ellos mismos les piden y les solicitan a Batman, a Superman, a Robin y a Aquaman que me acepten en la legión de superhéroes. Oiga, y me dice que soy envenenador, pendejo. Bueno, ya que toca a usted la palabra superhéroe, dígame, señor Caro Quintero, ¿usted se considera héroe o villano? Bueno, que estamos en contrapunto, ¿qué pedo, güey? Es una pregunta a nivel personal. No, yo me considero un héroe y los medios amarillistas y la opinión pública piensan que yo soy un villano cuando yo he sido un mexicano que ha tenido vergüenza. Y como mexicano que soy, me di cuenta que no éramos autosuficientes en el sector agrícola y nuestros campesinos estaban bien devaluados. Ahora, gracias a que yo he sembrado tanta marihuana, somos el primer país productor de grifa en el mundo, por si no lo sabe, güey. Y nuestros campesinos están cotizados y ganan puros dólares, porque ya los gringos no van a dejar sus dólares allá a Cancún, ni a Manzanillo, ni a Acapulco. Ahora van a los ejidos, a los ranchitos a preguntar, ¡oh, marihuana mexicana, mucho bueno sabor! Y guatotes que se están llevando para allá de exportación, por si no lo sabe. Yo he sido un héroe porque soy el único que he salido en defensa de mis compatriotas, los mexicanos, ante los mendigos gringos que nos han robado nuestra cultura, nos han robado nuestro territorio, nos han robado nuestras joyas arqueológicas, nos manejan política, económicamente y culturalmente, y todavía nos mandan armamento para que nos partamos la madre. Pues yo les llevo coca y mota para que se vuelvan locos los hijos de la chingada, ¿cómo la ve? La verdad es que no comprendo por qué defiende usted tanto la marihuana, siendo que la marihuana es un vicio. Está usted loco, yo tengo 20 años fumando marihuana y todavía no se me hace vicio, fíjese. La fumo cada 15 minutos. No, nada más falta que a los niños también se la recomiende. ¿Y por qué no? Si usted quiere ver a su hijo fuerte y sano, póngalo marihuana. Óigame, no, la marihuana es una droga. No, si no la paga es una droga y le parto su madre, güey. ¿Cómo va a ser droga la marihuana si la marihuana se paga al contado? ¿Cuándo has visto que se venda mota en abonos, güey? Ya parece que voy a traer mi flotilla de bicicleteros, aboneros, ahí tocando en las vecindades. ¡El abono de la mota! No se siente usted mal de vez en cuando. ¿Qué me dieron cuenta que por culpa suya muchísima gente ya no va a Guadalajara? No me interesa que le vayan ese tipo pozolero, yo le voy a la América. Ah, ¿y por qué a la América? Porque no me gusta perder. Además, ahí tengo opciones. Fuimos campeones porque le regalé un gran Martínez a Cisneros para que fallara los penaltis en la final. Bueno, sin lentes no puedo distinguir. ¿Qué trae usted aquí en su camisa? Todo de Televisa. Es que soy artista exclusivo de Televisa. Señor, la perdona, de veras. Sí, es cierto. Esos güeyes no dan paso sin guarache. Ya que me hicieron famoso, me querían sacar provecho y querían que hiciera una telenovela con Lucía Méndez, con la que se ríe. ¿Y cómo se llamaría la telenovela? Nadie se lleva la chingada. ¿Qué papel llevaría usted? Pues querían que yo hiciera el papel de Max. Sí, no. Ay, mejor que lo haga este muchacho Pineda, está más jodido que yo. Gracias por sus palabras, señor carpintero. Corte, por favor. Ahí está su vieja. Dile que hay pájaros en el alambre. Oye, joven, apunta para otro lado, por favor. ¿Quién es el señor? Él es Pedro Zubías, lo agarraron cuando subías al avión. Y ahora hemos visto bastantes cambios aquí en el penal. Así es, compa. Precisamente saludamos al nuevo director del penal. Y la pregunta es esta, señor Caro Quintero. ¿Qué pasó con el antiguo director del penal? Lo corrí. Caramba, ¿por qué lo corrió? Pues no nos permitía visita familiar ni conyugal. Bueno, ni a Manuela dejaban entrar, pues qué onda, ¿no? Dice, pues ¿quién está de jefe de la vecindad aquí? Pues que el capitán Miyazawa. Quítemelo de ahí, póngamelo de jefe del Interpol para que me cuide mi mote que tengo sembrada en Colombia. Ya me dijo, gracias, pero no, puesto. Órale pues, güey, para que vea quién es la verdolaga aquí, le dije. Ya cuando se dio cuenta de la fuerza que tenía, me pidió que quería ser gobernador. Le dije, calmado, fórmese y haga cola, güey. Caramba, don Rafa. ¿Qué tiene usted injerencia en este tipo de decisiones? Claro, compa, los de la mafia somos los que colocamos a las gentes que nos convienen en lugares estratégicos para cuidar de nuestros intereses. ¿En base a qué? En base a que las personas que están allí han hecho méritos con nosotros, como Toledo Corro, empezó su carrera vendiendo carrujos de moto en la universidad, después lo utilizábamos de burro. Precisamente, perdón la pregunta, ¿qué significa esto de burro? Los que se encargan de llevar la droga de un lado a otro, la llevan a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nueva York, de Nueva York a Europa, gracias a las facilidades que nos da el GATT. Estamos creciendo, ¿sabes? Estamos ampliando nuestro horizonte. Es la razón que pensamos venderle marihuana a los chinitos. Se van a ver chistosos, imagínense. Tienen ojos de rayita, grifos, van a parecer perros de 40 días. Sí, tiene usted razón. Señor Caro Quintero, una pregunta que seguramente interesa a todo el público. ¿Cómo empezó usted su carrera? Desde que yo estaba morro, compa. Fíjese... Perdone, no la entendí. Desde que yo estaba morrito. No entiendo. Morrito. Ah, vaya, chiquito. Atravieso, nadie me ganaba. Pues en aquel entonces tendría yo unos 7 años de edad, pero ya tenía la estatura de usted. Y yo me había fijado metas, no quería ser mediocre ni conformista y empecé a buscar trabajo. Solo que nadie me daba chamba porque nada más había estudiado hasta el primer semestre del primer año de primaria. Y estuve a punto de meterme de judicial, tampoco lo hice porque recordé que yo sí tengo madre. Y anduve tocando puertas y se me cerraban y ahí fue donde empezaron las verdaderas noches en vela. Pero me acordé que para trabajar se necesitan ganas y que me lanzo a ver a Don Eto. Al principio las cosas no marchaban como yo quería, pero me dice Don Neto, si quieres vender marihuana se necesita mucho producto de gallina. Y yo recordé que los tengo de avestruz. ¿De avestruz? Injertado con cuello de jirafa. Oiga, don Rafa, no se ha presumido. No se lo dije para que se le haga agua a la boca, compa. Y así pues me gané mi dinerito y me compré mi lotecito. ¿Para hacer su casa? No, para sembrarlo de motita. Y a los 6 meses ya tenía mi primer cerro sembrado. Y al año todo el estado de Sinaloa verdeaba de marihuana. Pero unas matotas grandotas, chulada de mota que el viento soplaba y la hierba se movía. Impresionante. Sí, tanto así que invité a Plácido Domingo a que fuera a visitar mis plantíos de marihuana. Se impresionó tanto que hasta ganas de cantar le dieron. ¡Verde será! ¡Verde será! Se motivó el güey, ¿no? Y ahora, pues, soy el arquitecto de mi propio destino. Dinero me sobra y grifos no me faltan. Bueno, de manera que Don Neto fue su padrino. Y tener un padrino así, ser un padrino así, son cosas que debemos aquilatar. Don Rafa, no hace falta decirle que usted ha sido siempre comentario. Han corrido versiones, han corrido rumores de que usted últimamente, una y otra vez, ha intentado escaparse de este reclusorio. Pues son eso, compa, rumores que ha estado corriendo la prensa porque pues solamente hablan mal de mí y lo bueno nunca lo comentan, pero no, yo nunca he pensado fugarme de este reclusorio ya que Esto no es una cárcel para mí, son oficinas particulares que me puso el gobierno. ¿Dijo usted oficinas? Sí, compa, es que el gobierno acaba de nombrar los reclusorios empresas paraestatales y somos los únicos que estamos operando sin números rojos, los mayores captadores de divisas, ya que desde aquí manejamos la droga a nivel nacional e internacional. Estoy a gusto, bueno, un poco inconforme porque a las 9 de la noche me cortan la luz y ya no puedo ver Rosa Salvaje. ¡Caramba! ¿Qué ve usted, telenovelas? Así es, compa, la que más me ha gustado ha sido Quinceañera. Seguramente por la trama. No, por Adela Noriega, compa. La trama valía madre. Yo la miraba por Adela Noriega, que me recuerda a Sarita Cosío. Y usted sabe que Sarita para mí es una ilusión. Por eso todos los días me hago una ilusión. Bueno, hay veces hasta dos, ¿verdad? Yo le recomiendo que vea a Adela Noriega. Si le ve, le puede crecer el pelo como a mí. ¿Le crece el pelo? Y compa, se lo aseguro que viendo a Adela Noriega le crece uno el pelo. Perdóneme, pero no le creo. Se lo demuestro a la hora que quiera. A ver. Aquí está la prueba, mire. Vea mi mano. Esa es la palma de su mano derecha. Bueno, pues soy zurdo. Hágame favor. Le voy a hacer favor de partirle su madre, pendejo, mire. Pues, ¿por qué me está albureando, hijo de su pinche madre? Rafa, por favor, estamos en el aire. Ah, ¿usted también le mete? No, señor. Quiero decir que estamos ante las cámaras con público. Tenga usted educación, abstenga usted de decir groserías. No, compa, yo no estoy diciendo groserías. Yo hablo así porque soy gente franca, abierta del norte. Y así hablamos los norteños, pero yo soy una persona educada. A pesar de que estudié hasta el primer semestre del primer año de primaria, soy una persona autodidacta. Y con esto le demuestro que la educación no se hereda. La educación se mama. ¡Edúquese! ¿Cómo que me eduque? Ah, bueno, pues entonces siga de ignorante, pues. Bueno, pelillo salamar, don Rafa. Hace unos instantes usted aseguraba que no ha intentado escaparse de este reclusorio. No, para nada, compa. Aquí hay algo contradictorio. ¿Por qué? ¿Qué me dice usted de los túneles que aquí se han encontrado? Pues, porque pienso poner mi metro particular. Me acabo de adherir a la campaña de este día no contamine y tengo líneas para todas partes. Señor Caro Quintero, usted sabe que pues al público le interesa todo acerca de su vida privada, también incluso su vida sentimental. Sí. ¿Por qué no nos cuenta, por qué no nos platica usted su romance completo con Sarita Cosío? Mire, compa, son asuntos muy privados y muy particulares. Le suplico que se abstenga a preguntarme de eso. Pregunte de mi vida lo que quiere, se lo respondo con mucho gusto. Yo seré lo que seré y jamás me ha gustado hablar de las mujeres y mucho menos cuando se encuentran ausentes. Y me gusta que a la mujer se le respete porque mi madre también es mujer, aunque su madre es una monja del convento de Santa Clara, ¿verdad, güey? Oiga, ¿por qué? Pinche color rompope que tiene, baboso. Che, güero desabrido, cara jícama sin chile. Nomás le veo los cachetes y parecen algas de mandril, güey, mira nomás. Seguramente está tan pelón que su madre ha de haber sido la señora Maevans, güey. Mi madre no fue la señora Maevans. Ah, pues entonces, ¿quién? ¿La hormiga atómica o qué cosa? No, señor, papá. Aténgase a preguntarme, Sarita Cosío, si no nos van a nadar de muertito al río Tula. Aprovechando su buen humor, don Rafa. Más que una pregunta, una duda. Dígame, ¿cuál es la razón de hacer la segunda parte de las declaraciones de Caro Quintero? Bueno, y si lo hizo Rambo y Rocky, que yo soy pendejo, ¿qué cosa? No. No, de ninguna manera me siento inferior a ese par de güeyes. Es más, a mí juntos, el Rambo y el Rocky, me dan 2 expresidentes y 1 candidato. ¿Y esto qué es? 3 pelones. Ah, caramba. Bueno, don Rafa, nos hemos enterado por diversas fuentes informativas que usted se ha quejado en diferentes ocasiones de que han intentado robarle algunas joyas. Pues, ¿cómo no va a quejarme, compa? Si ya me agarran de su monte, piedad, desgraciados custodios judiciales. Oiga, son 4, 5, 6 de la mañana. Aquí estoy muy a gusto soñando con los angelitos a esa hora, porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Y llegan a deshoras de la noche a espantarme los judiciales, porque pues no son humanos, son auténticos cuadros de Picasso por lo mal hecho que están esos vatos. Indios aborígenes, compa. Bueno, ¿cómo serán de indios que en vez de macana todavía traen una quijada de burro? Hágame el favor. Ahí llegan con su voz aguardentosa. ¡Despiértate! ¡Dinos! ¿Dónde están los diamantes? ¿Cuáles diamantes? Si yo nomás conozco a los panchos que traen. ¡No te hagas! Y empiezan a meterme mano por todas partes. El otro día hasta me lastimaron el chicoche, ¿usted cree, compa? Como no me encontraron ninguna joya, me golpearon por todas las partes del cuerpo. Mira cómo me pusieron ahí por la nariz, me metieron tehuacán con chile. Entonces trajeron un tambo lleno de agua, me desnudaron completamente, me tomaron de las manos y de los pies y de cabeza me metieron al tambo lleno de agua. A ver, dinos, ¿dónde están las joyas? Y me metían al tambo lleno de agua y me sacaban y me volvían a meter. Y dinos, ¿dónde están las joyas? Y me metían y volvían a sacar. Y Y dinos dónde están las joyas, y me quieren volver a sacar hasta que no aguanté más y les dije, bueno, ya metan otro buzo porque yo no veo ni madre, güey, ya. Pues, ¿cómo lo va a quejarme? Era un tormento, don Rafa. Sí, pues mire, nada más. Bueno, ¿sabe usted? Yo me imagino que los judiciales querían quitar esas joyas porque piensan que usted las obtuvo con el producto de la venta de drogas. No, las compré al contado, compa, ¿qué le pasa? Drogas, cocaína, marihuana. Ah, bueno, la coca y la mota es un negocio que antes teníamos Don Neto y yo, pero ya el gobierno lo quitó y ahora lo manejan ellos. ¿El gobierno? El gobierno, compa, pues si se apropiaron del petróleo y del oro, ¿usted cree que van a dejar la droga muy tranquila que deja más dinero que esas dos madres juntas? No, compa, si el gobierno maneja el negocio de las drogas, es más, y hasta el ejército mandan a que vayan a cuidar los tanteos de marihuana y de amapola. Perdóname, don Rafa, pero yo he visto en la televisión cuando el gobierno corta la hierba. Van a podarla, que van a cortar, hombre. Sí. Nomás cortan lo de encimita, pero la raíz ahí la dejan. Y lo que cortan por encima es lo que ponen ante los ojos de la opinión pública para que la gente crea que están en la campaña contra el narcotráfico. Pero la raíz que dejan es la que mandan de exportación en los Estados Unidos, que también están metidos en este negocio y lo único que exigen es control de calidad, compa. Si están coludidos con el gobierno de México, si acaso usted cree que se juntaron ahora aquí en Mazatlán RR y MM para hablar sobre el problema de las drogas, ¿usted cree que fue para erradicarla? Ni madre, si nada más se juntaron para ponerse de acuerdo con el nuevo precio que va a entrar en vigor en el mercado, eso es todo, hombre. Discúlpeme, señor, ¿quiénes son RR y MM? Es un agente de la DEA y otro de la Interpol. Ajá, yo creí que eran... No ande creyendo nada, sí déjelo mejor, compa. Mejor deje que el público crea lo que quiera para que se los chinguen a ellos. Bueno, cambiemos un poco la conversación, don Rafa, y entramos a un tema de palpitante actualidad. Usted sabe la situación como está difícil actualmente, o precisamente en México, falta de empleos, falta de dinero. En fin, ¿qué opina usted de la inflación? Pues mire, compa, la inflación le afecta a la gente que no trabaja, la gente que no se esfuerza, la gente pues, que no tiene iniciativa, la gente que está esperando que todo le caiga del cielo sin el menor esfuerzo, la gente que llora y sufre por la inflación, pero la gente que trabaja se burla de la inflación porque gracias a que vivimos en un país que también gracias a la corrupción, solamente el mexicano que no quiere no se hincha de ganar lana en este país. Aquí usted puede cometer todos los ilícitos que quiere, nada más mochese con las autoridades y siga adelante. Es como Dios Galeán, anda saltando bancos, pero se mocha con las autoridades y ahí anda libre, ni modo que van a encerrar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Eso es, usted robe, pero robe en grande, porque si roba en pequeño, pues le llaman ratero. Ahora si roba millones y millones y millones y millones y millones, le llaman funcionario o exgobernador, compa. Así de sencillo. Ahora que si usted es más ambicioso y a los 3 meses que toma posición de un cargo público en Suiza abre una cuenta de 150 millones de dólares a su cuenta personal, le llaman presidente de la República. ¿De qué república? De Filipinas, compa. Ah, vale. Ya ve qué rata salió Fernandín Marcos. Robaba mucho hasta que llegó su vieja y le dijo, corazón, aquí no. A ver si Paloma le dice lo mismo al güey este. ¿Qué Paloma? La de Tomás Méndez. La del currucucú. Ah. Pero ya le digo, compa, usted móchese con las autoridades y ríese de la inflación. Bien, de manera que si yo quiero ser millonario, me mocho y ya está. Bueno, nomás que si se mocha, pues usted va a desaparecer, güey. Pues, nomás, está renando. No, compa, usted nació pa' jodido, así quédese mejor, güey. Ay, mejor siga de mamón con su programita ese del Pierruris, ay, güey. Siga siendo hijo de Televisa, que es la forma que tiene Televisa para educar al pueblo. No, sus programas mamones, sus telenovelas para retrasados mentales. Don Rafa, por favor. Televisa. Don Rafa, yo le suplico. Dale, madre, pues qué. Yo trabajo en Televisa, señor. ¿Qué tiene? ¿Me van a correr? No, si lo corren, pues yo le doy chamba, no se preocupe. ¿Qué haría con usted? Se me acaba de morir mi perro chihuahueño. Y hasta se parecen mucho. No se preocupe, compa. Bien, bueno, señor Caro Quintero, dígame, su opinión muy personal acerca de esto. ¿Cómo conoció usted al señor López Portillo? Pues es una historia muy larga, compa, no sé si usted quiera que se la cuente. Para eso estamos aquí. Pues nomás que como usted es de los mamones de Televisa, a lo mejor me roban esta historia y con ello hacen la segunda parte de Senda de Gloria. No pierda cuidado. Bueno, adelante. Pues mire, compa, lo conocí por medio del Negro Durazo que me recomendó con López Portillo cuando él era presidente de la República. Pues ya ve que el negro entraba al despacho de don Pepe como Pedro por su casa y un día llegó y le dijo, fíjate Pepe que allá en el norte hay un buen jardinero, ¿qué te parece si nos lo traemos? Y dice don Pepe, ¿para qué quiero un jardinero si ni equipo de béisbol tengo? Y dice el negro, ah, pinche Pepe, ¿cómo eres pendejo? pendejo, hijo de tu pinche madre. Te estoy diciendo un jardinero, un narco, baboso. Ahora sé por qué eres pendejo y por qué estás de presidente de la República si eres rependejo, hijo de tu pinche madre. Y dice don Pepe, pues explícame, pinche negro mamón, dime un narco y te entiendo. Pues como siempre andas de mamón, ¿quién te iba a entender, hijo de tu pinche madre? Oiga, ¿y esto? Pues así se expresan los dos. Total, de que ya les explicó cómo estaba el asunto y dijo, bueno, pues tráeme al güey ese. Yo en aquel entonces estaba viviendo allá en el Búfalo y pues yo ni conocía el DF ni quería venir porque pues yo decía, pues ¿a qué voy a la capital? Yo escuchaba en la radio que decían, campesino, no vengas a la capital a causar lástimas, quédate en tu rancho. Yo me quedaba allá, ¿no? Dije, capaz de que voy me confunde con el Milusos, ¿no? Total, de que un día llegó un coronelillo del ejército, un tal Padilla ahí, chaparro, prieto, horrible, feo. Me dijo, don Rafa, que se reporte inmediatamente a los pinos con carácter de urgencia porque el señor presidente quiere hablar con usted. Ahí me extrañó, dije, bueno, pues vamos. Seguramente me quiere nombrar secretario de Agricultura, pues vamos. Y pues ya, llegué ahí a los pinos en un salón así que parece como fonda. Después me di cuenta que era el Salón Carranza y me tuvieron ahí. Llegó el secretario particular, don Pepe. Un chaparrito así, medio pelón así, con una camisita rayas, ¿no? Con un pantaloncito negro, su cara de perro, el baboso, feo el hijo de su pinche madre, ¿no? Y el güey nomás me vio y se hacía pendejo y se agarraba la camisa el güey y se echaba aire el güey, ¿no? Porque como que tenía calor y dice, a ti te hablo, pendejo, no te hagas, dile a tu patrón que aquí estoy, baboso. Che, cara de perro. Y el güey se me quedaba bien y se reía el baboso, ¿no? Ahora sí te tengo enfrente. Pinche Justino Morales, güey. ¿Por qué me quitaste mis tierras y mis terrenos y propiedades en Guadalajara, hijo pinche madre? Eso lo dije al secretario. Sí, al secretario. López Portillo. Total de que me dijo, ahorita en 5 minutos baja don Pepe. Y efectivamente a los 5 minutos descendió López Portillo en una nube. Así bajó suavemente, como que salcó, ¿no? Así iba suavemente. Y pues yo cuando lo vi me apantallé y dije, ¡en la madre, papá Nabor! Pues yo no lo conocía en persona, yo nada más lo había visto en las monedas de a peso, ahí retratado con sus patillas y con su pañueleta, así como Yesenia, el güey. No, don Rafa, quien está en esas monedas es don José María Morelos y Pavón. Ah, bueno, pues es que como yo nomás conozco puros centenarios, pues no me fijé bien, compa. Pues ya me dijo don Pepe, siéntese, me habló de usted como que sintió la verdolaga el güey, ¿no? Y me dijo, oiga, don Rafa, ¿es verdad que deja mucho dinero al asunto de las drogas? Le dije, pues sí, don Pepe, porque gracias a las drogas pues he logrado una cuantiosa fortuna en dólares y gracias a eso pues he comprado poder, he comprado conciencias, he comprado jueces, autoridades, comandantes, judiciales, madrinas, una bola de pendejos que hasta yo también me estoy apendejando también, dice. Oiga, pues le propongo que hagamos el negocio así, en forma oficial, mire, le vamos a proporcionar los camiones de la CONASUPO para que la transporte y va a tener conclaves para que nadie lo moleste en las aduanas ni en ninguna parte. Y dije, pues órale, pues le entro. Dije, ¿qué le parece si le hacemos el negocio 50-50? Me mentó la madre el güey. Dijo, no, estás loco, pendejo. Dijo, terceras partes. Dije, ah, chido, pues somos nomás dos. ¿Por qué te esperas terceras partes? Dice, porque es que le tengo que dar una tercera parte a mi camote. Así dijo. Sí, pues yo también, al igual que usted, me sorprendí. Dije, ah, chido, pues no pensé que le gustaba la capirotada al güey este, pero pues, en fin, caras vemos, colas no sabemos. Oh, ya me aclaró, ¿verdad? Que su camote es el negro, nomás que así le dice de cariño, ¿verdad? Por lo prieto, mi camote, ¿verdad? Aunque yo los miraba medio raros, porque ya cuando cerramos el negocio brindaron y dijeron, ¡salud, mi camote! ¡Salud, mi pelón! Y así, pues, ya no se sabe cuál es la botella y cuál es el tapón. Bueno, don Rafa, su opinión siempre interesante acerca de otro personaje orgullosamente mexicano. Sí. Don Fidel Velázquez. Pues, que es una joya arqueológica. Los mexicanos estamos de plácemes, ya que el último atraco que hubo al Museo de Antropología e Historia, pues no se lo llevaron, aunque creo que no lo quisieron robar por temor a que se desintegrara el güey, ¿verdad? Que hubiera sido una pérdida irreparable para el país. Imagínese un líder que se ha preocupado por el bienestar de los obreros, que lo acaba de demostrar ahora que emplazó al gobierno a una huelga general si el gobierno no le otorgaba el 100% de aumento al salario de los obreros. Al ver la firmeza de don Fidel, el gobierno cedió y le otorgó el 100% de aumento tal y como lo pedía don Fidel. Bueno, discúlpeme, don Rafa, estoy seguro que el gobierno únicamente concedió el 15%. No, compa, le dio el 100% de aumento, nada más que se le dio diferido. Primeramente le otorgó el 15% de aumento al salario de los obreros. ¿Y el 85% restante? También se lo dio de aumento, pero a la gasolina, al pan, a las tortillas, a la leche, al aceite, a los servicios públicos, a los cigarrillos, a los refrescos. Y hasta eso que don Fidel, que sabe sumar porque fue a la escuela, dijo 85 y 15, pues son 100, ya me los chingué y se fue muy tranquilo ya. Hasta les firmó el pacto de solidaridad el 15 de diciembre en Salón Carranza de los Pinos, en la presencia de Pedro Aspe, Legorreta y Héctor Hugo Olivares, cuando Miguel de la Madrid citó a todos los sectores obreros y les dijo, Necesitamos tomar medidas prudentes dentro del pacto de solidaridad. Más o menos así le dijo, ¿verdad? Y pues ya les explicó en qué consistía el pacto de solidaridad y les dijo, tienen ustedes 5 minutos para que aprueben el pacto, mientras tanto vayan a consultar con sus miembros. Se fueron todos y don Fidel fue el que más se tardó. ¿Anda? ¿Se tardó? Sí, es que son 10 millones afiliados a la CTM, por eso tardó. No, por lo que está usted pensando, ya hasta se le borró al güey ese. No, total de que ya regresó don Fidel y dijo don Miguel, pues que dicen los obreros que están de acuerdo, que le entran. Así en 5 minutos, fácil. 10-4 y al archivo. Caramba, pues qué bien está esto. Don Rafa, usted sabe que actualmente estamos en época de ebullición política en México. Incluso se acercan elecciones, próximo junio, en fin. Y la pregunta es casi obligada. Dígame, ¿a usted le gustaría llegar a ser jefe, o sea, presidente de la República? Pues no lo creo, compa, porque mire, la gente es muy respetuosa con sus dirigentes, con sus gobernantes, y ya ve que nada más sale un candidato y el pueblo es tan ingenioso que empiezan a poner esos apodos, como a este candidato, el oficial, dadas sus características en su cabeza, ya le pusieron de apodo la estufa. ¿La estufa por qué? Porque nada más tiene 4 mechas. Ahí dice que lo bautizaron con agua de acumulador y que se peina con Gillette Track 2 y que parece Volkswagen con las puertas abiertas. ¿Por qué? Por las pinches orejotas que tiene el güey, ¿no? Que en vez de agualeguas es de aguafiestas y también le pusieron de apodo la anforita. ¿Por qué? ¿Qué? Porque va a ser una madrecita de presidente, ¿no? Que es un pelón con métodos modernos y... Oiga, no, no, no es albur, no es albur, compa. Y no nada más el pelo, también los mismos compañeros de su partido ya le pusieron de apodo el casi sin greña. ¿Casi sin greña? Utilizando las iniciales de su nombre. Casi sin greña. O sea, Carlos, claro, claro. Más o menos, sí. Más o menos. Sí, claro. Y los de la oposición, que son más dolosos, le pusieron de apodo el sopilote estreñido. ¿Y esto por qué? ¿Qué? Porque en su gira de campaña nada más anda planeando, y nada que obra. Bueno, ya obrará después. O nos hará obrar a los mexicanos, ¿no? Pero no, compa, imagínese, voy a ser presidente de la República, voy a estar en un acto solemne en el Estadio Azteca, ante los ojos del mundo entero, y mis mismos compatriotas van a estar haciendo la ola y gritándome, ¡ulero! ¡Ulero! ¡Ulero! Y van a pensar que yo vendo hule. No, compa. Además, si soy candidato, pues mi foto tiene que estar en todas las calles de la República. Ya ve los niños como están tan despiertos, capaz de que a mi foto le van a poner dientes chimuelos, hay lentes, cuernos, orejotas y letreros que diga, puto el Dumbo. ¡No! Bueno, pero si llegara usted a ser jefe, o sea, presidente de la República, ¿qué realizaría? Bueno, pues si mis colegas los narcos me los pidieran, pues aglutinaría a los reclusores del país en un sindicato y formaríamos el PRI. El PRI tiene 50 años de fundado. No, pero vamos a ser el partido de reclusos independientes, compa. Vamos a ser más decentes que la bola de ratas que están del otro lado. A ver si Cuauhtémoc Cárdenas no se quiere cambiar con nosotros, que anda viendo a ver dónde se coloca, como lo acaban de correr el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Aunque ese ya no es rata, es conejo, pero vamos a formar un sindicato. Pero un sindicato blanco, no un sindicato charro ni amañado por los bueyes de la CTM. Un sindicato que venga a poner las piedras angulares de nuevas estructuras sociales para beneficio de las próximas generaciones que dependen de nosotros. Un sindicato que le vaya a dar su casa al obrero. ¿Cómo? Basándose en una choma política. Si la tierra es de quien la trabaja, la casa es de quien la habita, y chingue a su madre que se salga. Así de sencillo, compa. Caray. Vamos a hacer un sindicato modelo, un sindicato que tenga al campesino en su lugar. El campesino ya no tiene por qué andar en las ciudades, en manifestaciones y en concentraciones y en mítines, aplaudiendo babosadas de pendejos que ni conocen ni sabe lo que están hablando. El campesino tiene que estar produciendo la tierra para que no tengamos necesidad de estar exportando granos, porque somos un país fértil que todo lo que sembremos se nos da, y latifundio que no esté sembrado que se apropie de él por sus razones y lo siembre para beneficio de su familia. Y tampoco le vamos a andar aconsejando que siembre granos, ni que siembre frijol, ni que siembre maíz, que se haga rico sembrando marihuana. Preferimos tener un país de marihuanos, un país de alcohólicos. Así hasta la madre de grifos, los extranjeros van a pensar que los mexicanos somos un país de filósofos. Vamos a hacer un sindicato que haga cambios radicales, y vamos a quitar secretarías inútiles como la CEDUE, que nada más fue inventada para darle trabajo a sus amigos, familiares, parientes y hasta mayates, si no me equivoco. En vida CEDUE, que no ha hecho nada por solucionar el problema ecológico, nosotros sí lo vamos a hacer. Y para solucionar el problema ecológico, le vamos a prohibir al ejército que ande cortando impunemente la marihuana, porque eso es atentar contra el equilibrio ecológico, compa. Oiga, están acabando con las áreas verdes, qué poca madre, compa. Ya no saben estos güeyes que el verde es vida, ¿qué cosa. Nosotros íbamos también a meter a la cárcel los mendigos choferes de la ruta 100, asesinos ecológicos que con sus mendigos camiones andan envenenando la atmósfera y por culpa de ellos están muriendo todos los pajaritos. Los pajaritos. Todos están cayendo muertos y por poco y mi pajarito también se me moría, ¿usted cree? Pues ahí fui al baño. ¿Cómo estuvo eso, don Rafa? Fui al baño ahí y lo encontré agonizando, el pobrecito, así, ¡ah! Hasta parecía gallo de Macarena el cojo, el pobrecito, ¿no? Le reclamé, ¿por qué te mueres antes que yo si nacimos el mismo día? Ay, afortunadamente un custodio caritativo me lo revivió. ¿Cómo? Pues le dio respiración de boca a boca y me lo dejó girito así, nada más, y así. Ahora cada vez que da la hora a mi pajarito le hace... Ya le digo, compa... Ya le di yo al custodio San Martín y fue de chismoso y les dijo a los demás celadores y ahora no me los quito de encima. Todos haciendo cola en mi celda, los corro. ¡Quítense de aquí, cochinos, hediondos, apestosos, fuera! ¡Ay, no se enoje, don Rafa! Nada más queremos saber cómo sigue el salud del chisme. ¿El chisme? Así le pusieron mi pajarito, ¿usted cree, compa? ¿Por qué, oiga? Que porque anda de boca en boca, ¿usted cree? No, compa, nosotros, para solucionar el problema ecológico y el problema del smog, por decreto, todo mundo va a viajar en burro. ¿En burro? Es muy tardado, pero muy seguro. ¿Por qué? Cuando he visto un choque de burros, a ver. Además, con el burro no hay problema de estacionamiento, ni que le vayan a robar el estéreo, ni la antena. Lo único que le pueden robar es el tubo del mofle, es lo único. Usted no se preocupa, va aquí a la Buenos Aires, y ahí lo encuentra hasta cromado, compa. Vamos a hacer un sindicato, pero un sindicato modelo. Un sindicato que lance de candidato a un candidato que salga del corazón del pueblo, que no salga de la Secretaría de Proyección, y por supuesto que ya parece plataforma política esa madre. Un candidato que no ande de sangrón cantando por la televisión. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo al PRI. ¿Qué jalada es esa, compa? Un candidato que no pierda la verticalidad ni con autosuficiencia se ande proclamando futuro presidente de la República, como lo anda manifestando este en sus discursos, que dice: lo que les digo como candidato se lo sostendré mañana como presidente, porque están hablando con el futuro presidente de México. ¡Qué poca madre, compa! Antes, siquiera le tapaban el ojo al macho, eran más discretos, ahora ya son hasta descarados. Entonces, si pasen el futuro presidente de la República, ¿para qué diablos anda haciendo campañas engorrosas, derrochando fortunas que mejor le viene a dar para amortizar la deuda externa y ya no tengamos necesidad de estar respetando la tripa? Pero lo que sé es que el gobierno comete ese tipo de acciones porque sabe y conoce que somos un pueblo impávido, que ante todas las acciones y sucesos, lo único que hacemos nada más es poner nuestra cara de pendejo como la tiene usted, nada más decir babosa, güey. Quítese la venda de los ojos, idiota. ¿Ese es el país que le piensa heredar a sus hijos? Bueno, ¿cuáles hijos? Si se hizo la vasectomía, güey. ¿Dónde está la sangre que le corría a Villa y a Zapata para defender a su padre y a su pueblo? ¿A usted que le corre sangre de pitufo? ¿Qué cosa, desgraciado? Mendigo, enano, no le miento a su madre porque estoy confesado, baboso. Y todo esto se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, compa. Porque yo soy la voz del pueblo y no soy Vicente Fernández. Y a mí el pueblo me ha venido a pedir, porque yo los he ayudado a todos y les he dado muchísimas cosas y cosas materiales, y la gente me ha pedido que yo sea el futuro presidente de la República, ya que no quieren este candidato porque es el responsable de la situación económica por la que estamos atravesando, aunque su padrino asume la responsabilidad. Pues claro, asume la responsabilidad porque la Constitución señala que todos los errores que ya cometió un presidente de la República durante su gestión administrativa, pues pasan a ser perdonados, ¿verdad? En complicidad con ustedes los de Televisa, que ahí nomás se la pasan exhibiendo las buenas acciones del candidato. ¿Por qué no exhiben también las mentadas de madre, que son muchas las pedradas que le dan, babosos? Hay nomás cuadros enternecedores como el de la niña que le dijo al precandidato que quería su jardincito para poder ver sus pajaritos. Ni sabía el precandidato que esa niña quiere ese jardincito para sembrarlo de marihuana. Bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Porque es mi hija, yo la mandé, güey. No, compas, ya es tiempo que hagamos algo y que el pueblo conozca sus derechos y sus obligaciones y que deje de estar mancillándose su dignidad como mexicanos que somos, porque el pueblo ya cada día está más desesperado y está ya a falta de credibilidad ante los mendigos engaños de las autoridades que nomás llegan y nos prometen y nos dicen que dónde está la mentada renovación moral, a ver dónde se encuentra. Por ningún lado la encontramos. ¿Dónde se encuentra la política moderna? Usted nomás vea y lea las listas de los candidatos a senadores y diputados, son la misma bola de pendejos que nomás se cambian los puestos de una a otro. Ya, compa, hagamos algo porque el pueblo ya no soporta esta hiperinflación y ya necesariamente necesitamos hacer un cambio para que se le den oportunidades a los nuevos valores. Hay políticos con nuevas ideas que pueden venir a generar y para hacer un país digno, un país que haga una patria nueva para que los mexicanos nos sintamos orgullosos y seamos orgullo del mundo entero, por si no lo sabe, porque el pueblo ya no soporta esto desde que nos metieron un pelón, nos dejaron un portillo, nos dieron en la Madrid y ahora nos echan las salinas. Bueno, señor Caro Quintero, ya que aborda usted este tema, Pues síganos usted, ¿qué opina? Usted sabe que hay algunos candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué opina usted de los que ahora existen? Pues mire, compa, mi opinión pues es la de todo el pueblo, porque pues son voces que se están corriendo, ¿verdad? Y pues dicen que pues don Maquillo, Manuel Gutiérrez, pues es el más folclórico de todos, ya que pues ahí anda incitando a la desobediencia civil, ahí marcando billetes de 1,000 para que la gente no vote por el PRI, y en esta forma ahí metiendo en problemas a la pobre ciudadanía, que ahora ya no puede cambiar sus billetes, ya por cualquier pretexto no quiere admitir billetes, ¿usted cree, compa? Ni los de 50,000 los quieren recibir ya, aunque estén correctamente, sin ninguna marca, dice el gobierno que no, que ya es campaña política, nomás porque en el billete de 50,000, ahí está retratado Cuauhtémoc, el gobierno dice que no, que el que está retratado ahí es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿usted cree, compa? Ya también los billetes de 1,000 los quieren recibir, que porque dicen que la que está retratada ahí es Rosario Ibarra, disfrazada de Sor Juana Inés de la Cruz, compa. No, compa. Y anda haciendo cada cosa, don Maquío. ¿Qué cree que le hizo el otro día? Ahí reunió a 200 pelados en una manifestación, iban por todo Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo, y ahí iban gritando y marchando. ¡One, two, three! ¡Quién es su madre el PRI! ¡One, two, three! ¡Quién es su madre el PRI! ¡One, two, three! ¡Quién es su madre el PRI! Inmediatamente los de Gobernación le mandaron 2,000 halcones de esos que heredó Martínez Domínguez, y nomás los vio don Clutío, que venía sin sentido contrario, y echó marcha atrás inmediatamente y empezó a cantar: ¡Tri, tú, Juan! ¡Quién es su madre el pan! ¡Tri, tú, Juan! ¡Quién es su madre el pan! Y así más o menos, compa, más o menos, ¿verdad? Y pues, de Cuauhtémoc Cárdenas, pues le puedo decir, compa, pues que la gente, pues, ahí lo acepta y pues van a sus mítines y todo porque, pues, recuerdan la imagen de su padre, ¿no? Pero los políticos del PRI, pues nadie lo quiere, y en especial los del país, porque, pues, dicen que, pues, lo consideran traidor, y, pues, a un traidor, pues, nunca es gente de confiar, ¿verdad? Ya que, pues, él antes estuvo amamantándose del PRI y ahora está en contra, y eso, pues, la gente, pues, como que no lo ve con buenos ojos. Y ahora, pues, del otro, del oficial, pues ahí la gente pues también tiene sus dudas, porque se anda comentando mucho que a su caballo y a su criada les dio chicharrón. ¿Los mató? No, que unos sabritones, les invitó unos sabritones. Entonces, pues ya sé que es producto chatarra, por eso pues no los aceptan. Pero eso es todo, compa. 10-4 y al archivo. Bueno, don Rafa, pues habla usted del candidato Gutiérrez, habla usted de Salinas, de Rosario Ibarra, etcétera. Y yo le pediría a usted que fuera un poco más conciso, más preciso en su opinión. Es decir, ¿a usted quién le gustaría para jefe de la nación? Pues mire, compa, le voy a responder su pregunta con una parábola muy mexicana, porque pues desgraciadamente en todos los órdenes de la vida tiene que haber un jefe. Y esto viene a colación cuando el cuerpo humano descansaba, tiempo que aprovecharon los órganos para proclamar su jefe, y el cerebro se sintió el más listo y quiso ser el jefe, pero el estómago, que es de la oposición, dijo: no, estás loco, yo el estómago debo ser el jefe porque digieren los alimentos y consume el cuerpo humano. Entonces las piernas, que también son de la otra fricción de la oposición, pues pidieron que quería ser el jefe, y los ojos se opusieron: oh, nosotros los ojos debemos ser el jefe, porque le mostramos al cuerpo humano las maravillas que existen en la vida. Entonces el excremento, que también es parte del cuerpo humano, pues pidió que quería ser el jefe. Todos se burlaron de él: no, hombre, ¿cómo vamos a tener de jefe un cochino hedionda apestoso? Ya se salga el güey ese, es más, que se vaya a vallar. El excremento se sintió humillado, dijo: pues ahora no me voy, güeyes, y tampoco me salgo de la asamblea, dice. Aquí me quedo, al fin que me apoyan los sindicatos de electricistas, los petroleros y los telefonistas y los de la CRO y la CTM y toda la bola de güeyes, dijo. Y se las voy a hacer de toserina, dijo. Y empezó a soltar su fuerza el excremento, y fue tanta la fuerza del excremento que a los 15 días, pues el estómago se hinchó, las piernas flaquearon, los ojos se encontraron, el cerebro se atrofió, y todos gritaron: ¡basta! ¡Que el excremento sea el jefe! Con esto, pues queda comprobado que para ser jefe no se necesita ser cerebro. Cualquier mierda es el jefe. ¡Córtale, córtale! Gracias a los caballeros. Muy amable. Gracias.